Como deseo ser tu amor. Con el sentimiento de ayer y calidad de hoy. Con cada espacio de tu cuerpo. Los Galos. Amor, amor. Te necesito. Los Galos. Cada día necesito más tu pasado, presente y futuro del amor. Amor, amor.